Último programa regular de la temporada y como no podía ser de otra manera teníamos que hacerlo reuniéndonos por última vez en este curso escolar, por así decirlo, con Nacho del canal de YouTube Nintendatos. Bienvenido, Nacho. Hola, buenas. Venimos a toda velocidad ya, como Sonic, para traer curiosidades. Pues fíjate, Nacho, lo voy a compartir también contigo. El otro día vi la película de Sonic 2 y bastante apañada, ¿eh? Yo no la he visto todavía, pero me la tengo apuntada para ver, porque la del 1, la primera, la verdad que no iba con muchas expectativas, pero me entretuvo y dije, mira, qué simpático, no me lo he pasado mal. Pues con esta pasa lo mismo, es simpática, no es la mejor película del mundo, pero no es un desastre, que lo agradecemos. Hay gente más satisfecha con las películas que con los últimos juegos de Sonic. ¡Ay! Eso está pasando. Sí, porque efectivamente ya estamos metiéndonos nada más empezar en el tema. Hoy venimos a hablar de Sonic. Sonic, que me comentabas antes mientras hablaba contigo, que tiene mucho cariño por parte de la comunidad de Nintendatos, que es curioso porque eran como enemigos, ¿no? Antagonistas, tanto Mario como Sonic, y sin embargo ahora hay un cariño ahí. Sí, mucha gente nos llama Segadatos, o nos dicen, deberíais llamaros Segadatos o abriros otro canal, porque la verdad que desde que subimos un vídeo de Sonic Mania o Sonic Manía, como lo queráis decir, gustó muchísimo ese vídeo de curiosidades y bueno, pues al final es que buena parte del público que juega Sonic y que compra juegos de Sonic ahora pues es en consolas de Nintendo. Y se nota también pues que apuestan por colaboraciones con Nintendo, con los Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos. Tuvieron un Sonic exclusivo para Nintendo con el Sonic Lost World para Wii U. Sonic Boom también fue exclusivo. Entonces yo creo que sí que hay cierta ahora pues sinergia entre las comunidades de Mario y Sonic. Y se nota en el canal también. Son personajes que aunque nacieron enfrentados, pues oye, ahora te puedes jugar un Mario y luego un Sonic y no pasa nada y lo puedes disfrutar también. Lo que pasa es que es curioso porque ese cariño yo creo que no ha desaparecido nunca hacia el propio Sonic, pero la trayectoria de juegos sigue siendo irregular. Tenemos un Sonic bueno, un Sonic malo, un Sonic regular, ahí estamos. Yo estoy de acuerdo porque no me parece que cuando sale un nuevo Mario, por ejemplo, de plataformas, suele ser la crítica unánime, que pues, son juegos que generalmente son sobresalientes, y en los de Sonic siempre pasa, pues por lo menos las críticas nunca son tan buenas como en el caso de Mario. Hay una cierta comunidad que siempre defiende mucho los juegos de Sonic, que dice que están injustamente valorados por los críticos. Y luego pues hay gente como en mi caso que me gusta mucho Sonic, me gusta mucho el personaje y he disfrutado muchos de sus juegos, pero que cuando me pongo a probar algunos de los últimos juegos pues me quedo pensando, pero esto a nivel de diseño para mí no tiene sentido, no me resulta divertido. Entonces es como una especie de relación, amor, bueno, no odio, pero amor, me da igual. Es sí, una sensación un poco agridulce en los juegos. Vaya, hoy vamos a hablar del pasado, en cierta medida, de Sonic, pero también de futuro. No te quiero poner en una tesitura complicada, Nacho, pero imagino que has estado pendiente del juego que va a salir, este Sonic Frontiers, que es mundo abierto de Sonic. Han salido las primeras imágenes, gameplay. ¿Qué opinión te merece? Pues... Para empezar, yo creo que lógicamente a todos dijimos, se me parece un poco el pianito al Breath of the Wild, el realismo luego de en los prados, las torres que te viene a la cabeza, pues desde Assassin's Creed a Breath of the Wild, esas especies de torres que tiene que escalar Sonic. Hay como muchos elementos que ya te suena, que son cierta moda ya últimamente, o son elementos muy icónicos de la última generación de juegos, y parece que tocaba que Sonic también se pusiera en escenarios así. Y luego me choca mucho, no acabo de pillarle el punto de momento, a ver a un erizo con el diseño de Sonic en escenarios con texturas pues así de realistas, o con ese césped, con ese prado, con esas montañas. Uh-huh. Todavía yo asocio mucho más, o me pega mucho más Sonic con escenarios más coloridos o con un estilo más pues de animación o de fantasía, tipo el Sonic Lost World en Wii U, o incluso el Sonic Heroes, que tenía también un estilo, pues bueno, que no era tan realista. A mí me choca un poco ver a Sonic siempre en esos entornos más realistas cuando estamos hablando pues de un erizo azul, con un azul muy intenso. Sí, sí. Pero bueno, les voy a dar una oportunidad porque, por lo que han comentado en entrevistas, sí que parece que va a ser, digamos, ese mundo central, la puerta de entrada a niveles más clásicos. Entonces, parece que va a haber aún así niveles del estilo igual más Sonic Adventure o Sonic Generations o Sonic Unleashed. Así que bueno, veremos a ver si dan en el clavo. Pero yo creo que la primera reacción para mucha gente no ha sido la mejor para todo el tiempo de desarrollo que lleva este juego desde que salió Sonic Forces en 2017. Pues igual se esperaba como algo más unánime, ¿no? Que se fuera recibido pues con más entusiasmo. Sí, creo que lo que has explicado nos ha ocurrido a muchos, el arquear la ceja cuando lo vimos, pero es verdad que tampoco podemos juzgar un juego antes de su salida, todavía hay esperanza y que los miedos sean miedos infundados. Yo también quiero decir que en Nintendatos no sois personas que desconozcáis la trayectoria de Sonic, porque estoy viendo vídeos y le habéis dedicado curiosidades a investigar, documentar sobre Sonic 2, Sonic CD, Sonic 3 and Knuckles, al que nosotros hicimos un informe, Sonic Adventure, Sonic Colors, Sonic 2 Adventure, bueno, muchísimos, podría seguir. Pero hoy... Sí, prácticamente todos los principales. Todos, es verdad. Y esto seguro que no queda aquí. Seguís explorando toda esa trayectoria, esa carrera de Sonic que llega hasta la actualidad y el futuro. Pero hoy vamos a intentar relacionar ese pasado y ese presente con un juego que a mí particularmente me parece llamativo, porque es ese punto de inflexión en el que la propia Sega toma conciencia de su criatura y la contrapone a la actual. Y me refiero a Sonic Generations. Le dedicasteis un vídeo, cualquiera lo puede ver, 15 minutos, y hoy imagino que nos vas a traer algunas de esas curiosidades, ¿no? Exactamente, sí. Sonic Generations, bueno, digamos es cuando se materializó de forma más evidente que Sega había visto pues que la comunidad de Sonic se dividía entre fans de lo Sonic clásico y gente que realmente le gustaban los juegos modernos de Sonic. Entonces, siempre es algo que le ha ido pasando en cada desarrollo, desde que Sonic saltó a las 3D, se dieron cuenta de que había gente que ya no le gustaban los Sonic que iban sacando, se habían quedado en los clásicos de Mega Drive, con lo cual, siempre en cada entrega, además buscando cómo fue el desarrollo de cada entrega, siempre los desarrolladores hacían mención a lo mismo. Queremos, con este juego nuevo, atraer a los jugadores clásicos y también a los modernos de Sonic. Pues con Sonic Generations pues fue más evidente que nunca, porque pues el juego, digamos, estaba dividido en dos Sonic. Había literalmente dos Sonic. El Sonic clásico, que venía del pasado, y el Sonic moderno, pues como el de las entregas más recientes, que bueno, pues cada uno tenía sus habilidades propias de cada etapa, ¿no? En la del Sonic clásico, pues no podía hacer el turbo, era más simplemente hacer el torbellino, saltar y correr. Y el Sonic moderno, pues ya podía hacer la aceleración en esta del turbo, podía hacer el homing attack o el ataque teledirigido que se lanza contra un enemigo, rebota contra otro y demás. Entonces, bueno, es un juego que además fue por el 20 aniversario de Sonic, fue en 2011, eran los 20 años de Sonic, y todo comenzó porque Sega se dio cuenta de que se cumplía ese cumpleaños tan bonito y no tenían pensado un juego, ¿no? No iban a hacer nada especial. Que eso ya, yo creo que ya define un poco a veces la cierta dejadez que tienen con ciertas cosas de Sonic. Pues bueno, Takashi Iizuka, que es el productor de la serie pues ya desde hace unos cuantos años, pues propuso a Sega hacer un juego homenaje de Sonic y pues al final fue el inicio de un juego que iba a llamarse inicialmente Sonic Anniversary. Sonic Anniversary fue... Poco inspirado. Digamos, Sí, fue el título que empezó a sonar en los rumores, ya cuando empezó a haber rumores de que Sonic iba a celebrar el aniversario de una forma un poco especial, con un juego. Se decía que iba a remasterizar niveles de toda la serie, que bueno, en parte es así lo que pasa en Sonic Generations. Y bueno, se siguieron también unas encuestas internas que hizo Sega a sus empleados pidiendo opinión sobre los niveles más míticos de toda la serie Sonic. Y de hecho, Sega también en su página oficial de Sonic en Facebook, en 2009, hizo una encuesta a la comunidad preguntando por los niveles favoritos de toda la serie, de cada entrega de la serie. Lo que la gente no sabía es que Sega estaba utilizando esos datos para elegir, seleccionar los niveles que homenajearían en Sonic Generations. Porque bueno, al final es un repaso de niveles míticos de toda la serie. Te pillan desde niveles como Green Hill en Sonic 1, Emerald Chemical Plant en Sonic 2, pasando por City Escape de Sonic Adventure 2. Bueno, hace un repaso a toda la serie, incluido entregas muy recientes como el Unleashed en ese momento. Y nada, es lo Es principal que que las caracteriza Sonic encuestas Generations. son más importantes de lo que parece, ¿eh? Siempre que vemos una encuesta de videojuegos, ¿qué os ha parecido tal? Hay que ir un poquito más lejos, porque muchas veces tiene implicaciones de cara al futuro. Y en este caso, como cuentas para los empleados, imagino que también. Claro, es que al final es lo mejor que puede hacer una empresa, no solo quedarse con los datos pues, de los estudios que hagan internos o a ciertos grupos que siempre se hace, pero bueno, pues ahora que tenemos tantas herramientas, tantas plataformas, pues preguntar directamente y al final pues es lo que hicieron, dividir el juego entre la parte clásica y la parte moderna, que se justifica en el argumento en que se abren una especie de grietas dimensionales por culpa de Eggman, que provocan que el Sonic clásico de la etapa clásica se cruce su camino con el de la etapa moderna. Y pues bueno, pues eso, tenemos fases en dos dimensiones, que son las del Sonic clásico, y fases en tres dimensiones, que avanzas hacia el fondo y con el turbo del Sonic moderno. Un poco, pues ya intentando buscar el contentar a todo el mundo. Sí que es cierto que el Sonic clásico tiene un diseño un poco dulcificado respecto al original. Ahí recuerdo que hubo críticas en su momento que el Sonic clásico parecía como más un Sonic pelín de Disney, ¿En le qué comparaban sentido? en aquella época. Sí que es cierto que Sonic no tenía tanta cara de bueno en aquella época, o era como un poquito más bajito, más regordete, le habían hecho como unas formas, jugando con la nostalgia que te lo imaginaras, más achaparrado de lo que realmente era, y más como una carita así más dulce. Esto, de todas formas, es que lo hemos visto con muchos diseños. Se me ocurre también Pikachu, el Pikachu gordito, no es el Pikachu de hoy en día. Como que se han intentado Claro. estilizar en cierta manera, renunciando, no sé, a esos rasgos como más ingenuos de los originales. Muy llamativo. Sí, pero bueno, al final ese diseño lo han mantenido en entregas posteriores, que ha seguido apareciendo el Sonic clásico. Es decir, es curioso, pero desde Generations veremos a ver en el Sonic Frontiers, pero el Sonic clásico aparece tanto en Sonic Mania como en Sonic Forces. Es decir, gustó, fue bien recibido esta división y la han mantenido en los juegos posteriores. Luego es curioso que en Japón el Sonic Generations tiene un subtítulo. Se llama, vamos a ver con mi japonés de Valladolid, Sonic Generations Shiro no Jiku, que significa o se podría traducir como el espacio-tiempo blanco. Aquí simplemente se llama Sonic Generations. Esto del espacio-tiempo blanco es porque cuando se abre una grieta dimensional de esta del juego, pues aparecen como una especie de, sí, espacio blanco, todo alrededor es blanco, se ha parado el tiempo y desde ahí es como la puerta de entrada a distintas épocas, a distintas dimensiones. Así que bueno, pues es curioso que allí tiene subtítulo y en el resto del mundo, pues es Sonic Generations a secas. Y luego es curioso que igual la mayoría de gente nos quedamos con la entrega que salió pues para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. No salió en Wii en ese momento, que fue un juego que mucha gente echó de menos en Wii, Sonic Generations. Pero bueno, luego tuvo Wii una entrega exclusiva, que fue Sonic Colors. Pero bueno, este Es juego de cierto. aniversario no lo tuvieron. Pues aunque nos quedemos con esa entrega para consolas de sobremesa, Sonic Generations tuvo una versión 3DS también exclusiva para Nintendo 3DS, que la desarrolló Dimps, que son pues la gente que hizo Sonic Advance, Sonic Rush, tenían experiencia en Sonic portátiles, y es una versión que lo más curioso es que la selección de fases es diferente a la versión principal. Entonces, pues tienes fases de Sonic & Knuckles, como Mushroom Hill, o Emerald Coast, que es la primera fase de Sonic Adventure, que también es muy mítica, y también tiene fases como de otros Sonic portátiles, por ejemplo, de Sonic Rush, tiene el Water Palace, que es una fase pues que no está en las versiones de sobremesa. Entonces, es curioso no y es interesante. No es un port al uso. No es un port, sino pues que partiendo pues de la misma premisa, selecciona otras fases que igual echaste de menos en la versión principal y que te las puedes jugar en 3DS en dos dimensiones. Eso sí, son en dos dimensiones, pero me parece curioso. Además, yo me he jugado ambas versiones y me gustan las dos. He de decir que, sobre todo la 2D, si eres un jugador de los Sonic clásicos, está bastante bien, realmente. ¿Y aprovecha la doble pantalla de alguna manera esta versión? Pues me parece que no, que esta versión no. La verdad que ahí me traiciona un poco la memoria. Deberíamos ponernos a buscar, pero me parece que no, que solamente aprovecha la de arriba, que no es como Sonic Rush, que sí que jugaba con la de arriba y la de abajo. Sí. Es, lo de la doble pantalla se usó más en la DS que en la 3DS, realmente. Luego la mayoría se estableció lo de poner el mapa o poner unos indicadores en la pantalla de abajo y poco más. Porque además, claro, en la pantalla de arriba era la pantalla que tenía el efecto 3D y había que aprovecharlo. Pero bueno, que os recomiendo que no perdáis de vista la versión de 3DS, que es bastante interesante. Y luego también hay, por ponernos ya con curiosidades del juego, de Sonic Generations, esto no lo sabe todo el mundo, que hay una zona que es la sala de colecciones, que puedes ver pues varios desbloqueables del juego, pero tiene un secreto. Y es que si mantienes en esa sala de colecciones presionado el botón atrás, el botón back o vista en Xbox o select en PlayStation 3, aparece un agujero que lleva a Sonic a una sala oculta, que es la sala de estatuillas. Una sala de estatuillas son como si fueran figuras desbloqueables de todos los personajes de la serie, y para conseguir esas figuras desbloqueables tienes que introducir unas contraseñas numéricas. Claro, ahora la lista de contraseñas la puedes buscar en internet, porque sale en la lista de passwords para desbloquearte todas las estatuillas, pero lo curioso es que en esa época la idea original de Sega es que en cada producto de merchandising de Sonic Generations viniera una contraseña para desbloquearte una figurilla en el juego. Entonces, es curioso que, ahora ya no vas a encontrar ese merchandising a la venta, pero tienes la lista en internet de gente que la ha subido y ya te puedes desbloquear todas. Qué curioso, es una forma de seguir haciendo negocio fuera y dentro del juego. Exactamente, bueno, y además, claro, como era el aniversario y habían, pues los dos Sonic, pues sí que les dio pie y había juegos y personajes de muchas épocas de Sonic, les dio pie a mucho merchandising, por lo tanto, sí, es curioso, aunque, ya os digo, está escondida, podéis ver también en el vídeo del canal cómo es esta parte, este secretito. Y luego, hay un montón de temas musicales también que hacen referencia, esto es evidente, casi todos los temas que suenan en los niveles son versiones muy actualizadas, más cañeras de los temas originales, de las entregas clásicas, eso es como pues muy esperable, eso no falta. Y luego también hay muchos niveles que reutilizan elementos de otros niveles de otras entregas, por ejemplo, en Chemical Plant, que es como el segundo mundo, la planta química de Sonic 2, pues utilizan toboganes acuáticos como los de Labyrinth Zone de Sonic the Hedgehog 1. Es decir, esas zonas en las que Sonic se deslizaba por el agua, era una especie de tobogán, pues aunque no aparecían en la Chemical Plant original, en la de Sonic Generations sí que te recupera ciertos elementos que dices, anda, un guiño a otro nivel, aunque no sea el que aunque no apareciera en este nivel en concreto que estoy jugando, pero bueno, toma ideas de muchos niveles diferentes. Es curioso. Y luego también, por ejemplo, cuando rescatas a Knuckles, que vas rescatando a distintos personajes, dice Knuckles, uff, me alegro de recuperar mi santuario, y es una referencia, pues cuando finaliza Sonic 3 and Knuckles, pues que el santuario, el Sky Sanctuary, que es una de las últimas zonas, pues acaba destruido. Pues ahí, como puedes volver a jugar en ese nivel, no está destruido, Knuckles se alegra de que esté en pie el santuario, pues bueno, pues por estas distorsiones espaciotemporales. Lo que parece, ya se observa en el juego, pero también con las curiosidades que comentas, es que el equipo se preocupó de que pudiese disfrutar cualquiera que llegaba de nuevas al mundo Sonic, pero también de introducir esos guiños que solamente va a identificar y reconocer el fan, ¿no? Que ha hecho ese recorrido a través de las distintas entregas. Se nota, claro, se nota que aquí sacaron la enciclopedia de Sonic y se empezaron a sacar cosas de todos lados y si lo juegas pues con ojo de fan vas a ver muchos detallitos y bueno, pues eso, algunos que son evidentes porque recrean fases clásicas y otros que pillan cosas de aquí y de allá pues para hacerte un guiño un poquito más profundo. Se nota, por ejemplo, hay un nivel que es curioso, que es en esta época pues en la que estaban en auge los DLCs al principio, hay una zona, un mundo que era de contenido descargable, exclusivo, que es Casino Night, que es una zona que está basada en Casino Night de Sonic 2. Pues bueno, esta zona solo se podía conseguir mediante DLC. Era primero, algunas tiendas lo ofrecieron pues mediante reserva, tú reservabas el juego y te daban un mundo más de DLC. Esto yo creo que ahora no se hace tanto, pues lo de desbloquear parte del juego, pues una apariencia o algo así más, pero sí, no una o zona. O te regalan una camiseta o algo así. Sí, sí. Exacto. Y bueno, también podrías comprarlo aparte, lo que pasa es que ahora mismo ya es gratuito, por lo menos en Xbox, te puedes descargar el Casino Night, te lo puedes descargar gratis, cosa que no está mal porque también es un juego retrocompatible en las Xbox actuales, así que bueno, pues se puede descargar el DLC este de Casino Night y el objetivo de la fase es como si fuera un pinball. Y tienes que conseguir el objetivo para pasártelas, conseguir la máxima puntuación posible. Y luego, es curioso, pero a un lado del casino, ahí se ve un poco al fondo, aparece el gato Big the Cat, el gato pescador de los Sonic Adventure, que es su única aparición en esta entrega. No tiene un papel más importante que hacer un pequeño cameo en un DLC. Pero bueno, ahí está, es gracioso. Para que nadie lo eche de menos, que hay gente que echa de menos a Big the Cat. Y luego en otro de los niveles más míticos, que es Cityscape, que es la ciudad con la que empezaba Sonic Adventure 2, hay unos carteles de Se Busca en la ciudad en los que aparecen unos personajes que son Funk the Sniper, Knack the Weasel y Bean the Dynamite y Bark the Polar Bear. Son todos estos personajes que son menos conocidos dentro de la serie Sonic, son de juegos como Sonic Triple Trouble, que es un Sonic de 8 bits, que salió en Master System y Game Gear, y otros que salieron en Sonic the Fighters, que fue un juego pues, originario de recreativas. Entonces hay guiños como que Se Busca estos personajes, son personajes muy, pues bueno, no son de los principales, sí, pero de hecho, bueno, que ahí se nota el guiño. Creo recordar haber pasado por esa fase y fijarme, pero es lo típico que dices, seguro que se lo han inventado para la ocasión, nombres así un poco genéricos, diseños así para que uno no piense que son personajes que existen, yo no tenía ni idea, de hecho. También hay otros, ¿eh? También hay otros carteles que anuncian... Bueno, que anuncian la desaparición de Mighty the Armadillo y Ray the Flying Squirrel. Lo digo en inglés porque es que es como Sonic the Hedgehog, lo dicen así, es el nombre de los personajes. Y son personajes originarios del arcade Sega Sonic the Hedgehog. Y pone el cartel, que esto es curioso, están desaparecidos desde 1993, que fue el año de publicación de ese juego, Sega Sonic the Hedgehog. Es un juego así arcade, que es curioso. Pero tiene un fallo, que le hemos sacado un fallo a ese cartel, y es que Mighty, de Armadillo, no lleva desaparecido desde 1993, porque volvió a aparecer en 1995 en Knuckles Chaotix, que fue otro juego para la 32X. Y desde ese no se acordaron de esa aparición que había tenido Mighty de Armadillo ahí, pero bueno, se le perdona. Es curioso que la propia bien. Sega, claro, ha... hecho tantos juegos de Sonic, ha tenido tanta presencia en medios, con series de televisión y todo, que me parece muy llamativo lo que comentabas al principio, de que ni se acordaban prácticamente de la efemérides de ese aniversario y que se les pase cosas tan puntuales como esta con un personaje. Sí, bueno, igual es que simplemente lo sacaron del lore de Sonic esa aparición, porque Knuckles Chaotix es un juego muy raro. Pero bueno, ahí está, para que nadie nos pueda decir que no hemos mirado el dato. Luego también hay otra curiosidad que a mí me parece curiosa, que es en Rooftop Run, que es otro de los niveles, está basado en Sonic Unleashed. Se pueden ver un montón de banderas, hay como una especie de festival, pues, de países del mundo en ese nivel, se está celebrando, y en todas las banderas de los países son los países que aparecían en Sonic Unleashed. Sonic Unleashed es un juego en el que Sonic va viajando por todo el mundo y ahí aparecen muchos países, pues, ficticios, pero evidentemente basados en otros reales, como Italia, como Grecia y Estados Unidos también aparece. Pero bueno, se pueden ver banderas de los distintos países que aparecían en Sonic Unleashed. Ahí también, pues se nota que hay guiños, que si pasas las fases a toda velocidad, hay algunos que tienes que pararte porque si no te los pierdes. Claro. Entonces, bueno, está bien que hay atención por el detalle. Y luego ya por uno que se ve al final del juego, y tampoco saltándonos algunos que pueden ser un poco más spoilers... al final del juego, al finalizar los créditos, se escuchan unas voces en inglés que dicen: "Feliz cumpleaños, Sonic". Y dice: "Happy birthday, Sonic". Así como, bien, como mucha gente gritándolo a la vez. Y proceden de un evento oficial, son voces que grabó Sega durante un evento que se celebró en Los Ángeles en 2011. El evento se llamaba Sonic Boom y Sega pidió a los asistentes que desearan feliz cumpleaños a Sonic. Además, lo pidió varias veces. Hay vídeos, también lo sacamos en el vídeo del canal de Nintendatos, podéis ver el momento en el que pidieron a los fans que gritaran feliz cumpleaños Sonic. Lo que no sabían los fans es que iban a grabar eso para incluirlo al final de Sonic Generations, curioso, como los fans deseándole feliz cumpleaños a Sonic. Claro, yo me imagino a todo el mundo allí: "Oye, ¿por qué nos ponen un micrófono en la boca?". Ay, qué grande. Creo diciendo: "Venga, repetirlo otra vez, que no ha quedado bien, feliz cumpleaños". Pues mira, me Nada, parece... pero al final lo incluyeron. Una curiosidad fantástica para terminar, y por supuesto que todo el mundo acuda al vídeo de Nintendatos, porque todo esto tiene el apoyo visual que es crucial, y más curiosidades y todos esos vídeos que seguís dedicándole. Nacho, por concluir, a mí me gustaría saber, dentro de esta época de Sonic en 3D, ¿cuál es tu favorito? Sí, a mí me sigue gustando mucho Sonic Adventure 2 y Sonic Adventure, me gustan mucho, pero de la época más actual... Me gustó también Sonic Unleashed, que es un juego que la verdad es que Sonic Unleashed es prácticamente un Sonic Adventure. De hecho, en Japón se llama Sonic World Adventure. La aventura por el mundo de Sonic tiene ese subtítulo porque tiene la misma estructura. Hay mundos centrales, desde ahí vas accediendo a fases. Entonces es un juego que me recuerda bastante a los Sonic Adventure y a mí me gustó bastante. Ajá. Creo recordar que fue ejemplo, un poco la oveja negra, puede ser, ese Sonic Unleashed. O sea, en su día no sé cómo se valoró. ¿O cómo se recuerda? El problema que tuvo es que está dividido en fases en las que Sonic se convierte en lobo, se transforma en lobo y pasa a ser un beat'em up así un poco descafeinado, en el que Sonic está todo el rato, pues, dándole puñetazos a los enemigos. Entonces, claro, al final, pues, tienes la mitad del juego que son fases de Sonic muy espectaculares y la verdad que no es tan mal. Y luego tienes la otra mitad del juego que es un juego de pegar con un Sonic peludo con cara de mala leche y haciendo... Pues es que no le pegaba mucho. Entonces, bueno, sé que es un juego que dividió en parte por eso, pero a mí ni siquiera me disgustaron mucho las fases del Sonic lobo. Así que es un juego que me gustó bastante. Y Sonic Colors también me gustó. Ajá. Realmente, vale. El que menos me ha gustado ha sido Sonic Forces, que ha sido el último, me pareció. Al rejugarlo para hacer el vídeo en el canal, yo le hice el vídeo de mil amores, pero el juego en sí no me gustó. Aquí hay que esforzarse que, bueno. por la causa, por Nintendatos. Sí, sí, un poco, sí, sí. Además nos lo jugamos de principio a fin, todo, para desbloquear todo lo posible. Y, niveles no me convencieron nada. Pero bueno, que veremos a ver si ahora con el Sonic Origins y el Sonic Frontiers, Pues disfrutamos un poco más del erizo, que como personaje es un personaje chulísimo, Sonic, desde siempre. Completamente de acuerdo. Hay que decir que Sonic Forces, por ejemplo, a Tony sí que le gustó mucho. Y creo que esto también es llamativo, como cada Sonic que ha ido saliendo tiene su propio público, por decirlo de alguna forma. Que eso también, bueno, pues creo que hay que resaltarlo. Así que bueno. Hay gente que no traga ningún Sonic en 3D. A mí hay muchos que me han gustado y al final, pues eso, cada cual lo... disfrutar más o menos un juego. Eso no se lo quito a nadie, claro. Pues nada, Nacho, que ha sido un placer, como siempre, tenerte en esta séptima temporada que llega a su fin, que ojalá no sea la última, que nos podamos volver a encontrar, a hablar, a compartir curiosidades en la octava temporada y que todo el mundo, por supuesto, que se suscriba a Nintendatos, que además lleváis un ritmo de publicación frenético. Yo no sé dónde sacáis las horas, porque vais, vamos... Cada semana hay vídeo nuevo. Cada semana hay vídeo, sí. Estamos intentando que sea el ritmo de publicación actual, ya estándar. Y pues ahí tenemos que dedicarle casi toda la semana a ello. Pero bueno, que esperamos que a la gente le guste también este ritmo y que siga siendo contenido pues interesante. Y me gusta mucho también, bueno, yo en mi caso particular y también muchos compañeros que somos suscriptores, no sé cómo se llama el sistema en YouTube, pero bueno, que intentamos apoyar y contribuir. Me gusta mucho que enviáis publicaciones también semanales donde compartís de qué va a ir el próximo vídeo, donde pedís opinión, y creo que es interesante fomentar esa vía de comunicación también. Sí, para los miembros del canal, es como se llama, digamos, las membresías de pago que hace YouTube, que bueno, pues es una forma de mecenazgo, que también si os gusta el contenido, pues es otra forma de apoyar, y sí, intentamos ofrecer cositas, ojalá más en el futuro, sí que tenemos alguna idea, porque YouTube ahora permite incluso que haya vídeos exclusivos para miembros que paguen. Ajá. Es decir, tú entras a un vídeo y cuando entras no se te abre y te dice no puedes verlo porque no eres miembro de pago del canal. Como iVoox. Exactamente, sí. Ese tipo de muro de pago, entre comillas, que bueno, que obviamente yo creo que ninguno tenemos la intención de cerrar nuestro contenido con un muro de pago, pero puede haber ciertos extras que para la gente que te apoya pues son interesantes. Así que sí, intentamos hacer todo lo que podemos. Pues nada, Nacho, que ha sido un placer y que ya sabes que esta es tu casa. ¿Cuál? El Batallón Pluto. Un saludo. Muchas gracias.